porque estamos comprometidos con el progresismo, con el futuro de Chile, quienes ayer estuvimos junto a la candidatura de Marco Enrique en Minami, hemos dicho en Punta Arenas, y ahora lo decimos fuertemente, asumimos el compromiso de trabajar para que Eduardo Frei Ruiz-Tagle sea el presidente de todos los chilenos.